y joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía y disculpándonos en la mañana dos veces, dos platos en la misma mañana puede ser mucho, pero bueno, nos toca abrir la audición y cumplimos siempre, tratamos de cumplir siempre con este compromiso. Para arrancar, antes de ir un poco a la reflexión sobre la etapa que terminó ayer con el referéndum por los 135 artículos de la LUC, referirme a la instancia bien importante que tenemos este fin de semana que viene como 26 de marzo. El próximo sábado vamos a realizar un plenario nacional a partir de las 14 horas y a partir de las 18 tendremos el acto de conmemoración del 51 aniversario de nuestra organización política. Y para nosotros esta instancia del plenario es tremendamente importante. Retomar un funcionamiento que por tiempo hemos perdido por las condiciones y circunstancias que nos tocó vivir en toda esta última etapa, con la crisis sanitaria que impidió la realización de tantas actividades. Pero bueno, es un momento de retomar ese funcionamiento. Para nosotros, fundamental, porque en esta etapa que vive el país, después de lo de ayer, cuando se avecinan luchas tremendas para nuestro pueblo, cuando habrá que salir a dar la batalla por el salario, por la salud, por la educación, por la vivienda, por el empleo, cuando tengamos que salir a defender la seguridad social y a enfrentar la reforma regresiva y neoliberal que está en curso, para eso precisamos organización. Organización, primero la nuestra, para poder participar y para poder respaldar y aportar realmente a la lucha colectiva, porque obviamente no será solo nuestra, ni del 26, ni solo de la Unidad Popular. Tendremos que tirar lazos y buscar acuerdos y sumar fuerzas con todos aquellos que estén en el mismo camino, en el plano político, en el plano social. Precisamos sumar fuerzas para esta batalla. Pero bueno, empezando por casa. Y ahí le queremos plantear a ustedes que nos están escuchando, compañeros que nos están escuchando, que queremos plantear que den un paso hacia la organización, hacia el trabajo organizado, hacia la participación organizada. Sé que muchos de ustedes capaz que bueno, estuvieron militando, participaron en distintas instancias que en el último tiempo, por las razones que todos conocemos, fueron quedando alejados. Es el momento de retomar el contacto, de recuperar la participación. Y les pido también que no solo participen en el hecho de venir, sino que en cada barrio, ustedes conocen o en el lugar de trabajo, de estudio, a compañeros que han ido quedando colgados, como decimos comúnmente, desenchufados de la vida orgánica, del trabajo político organizado, y que es la hora de salir a buscarlos, de invitarlos, de conversarlos, de convencerlos que se precisan todos los brazos, todas las inteligencias, toda la fuerza puesta al servicio de la lucha de nuestro pueblo. De aquí al sábado vamos a insistir todos los días en esto. Precisamos realmente recuperar fuerzas, organizar las fuerzas para poder aportar mejor en los ámbitos donde desarrollamos nuestro trabajo político. Ya es la hora de luchar, de participar, porque entre otras cosas este tiempo, esta época que nos toca vivir con el poder que tienen los dueños del poder, nos van llevando a disgregarnos, a dispersarnos, a encerrarnos en nosotros mismos, a vivir de los aparatos electrónicos, a pensar que la vida pasa por una pantalla, que con un clic y un me gusta podemos transformar el mundo. No descartemos nada para comunicar, para informar, para propagandear, usemos todos los mecanismos, pero recuperemos la conciencia de que solo la lucha organizada cambia la realidad. Entonces, plenario nacional el sábado que viene, y acto de conmemoración, el plenario a las 14 horas, allí va a haber un informe central de apertura, luego vamos a trabajar por cada frente en las elaboraciones de planes para el tiempo que se viene la reforma de la seguridad social, se vienen las luchas que están planteadas en defensa del salario, del trabajo, defensa de la soberanía, en contra de la entrega del país. Y también la perspectiva de construir fuerzas para dar todas las batallas políticas que están por frente, por delante. Y después, a las 6 de la tarde, vamos a hacer un acto abierto, obviamente, invitando a todos nuestros compañeros, amigos de la Unidad Popular, del Movimiento Social, y en el acto estarán haciendo uso de la palabra los compañeros de la Dirección Nacional, Gonzalo Martínez, y la compañera profesora Romy Silva. Me van a disculpar, nos van a disculpar, que vamos a estar medio pesados con esto, todos los días vamos a estar insistiendo con esta convocatoria, porque es para nosotros muy importante. Y yéndolo a la etapa que se cerró ayer, y a cuenta de un análisis primario, sin un intercambio con el resto de los compañeros ni del 26, ni de la Unidad Popular, que estaremos realizando a partir de esta tarde, pero hay algunos elementos que sí queremos resaltar. Es verdad, ganó el no. Un triunfo bastante más ajustado de lo que esperaba el gobierno. El gobierno festeja, pero con cautela. Esperaba más. Esto seguramente va a generar algún problema a la interna de la coalición. Pero desde el punto de vista nuestro, que hay un hecho concreto, quedaron los artículos que son nefastos para los intereses populares y habrá que dar la batalla contra eso, contra lo que quedó, contra lo que no estaba en la propuesta de derogación, porque ese es el proyecto de la derecha. Perdió el sí, por poco. Y ese crecimiento que tuvo en las últimas semanas tiene una sola explicación. La conciencia y la movilización de los sectores del pueblo que salieron a dar la batalla, más allá de los discursos de algunos dirigentes que realmente más que alentar, desalentaban. Hay cosas que al principio parecen incomprensibles, pero son muy comprensibles porque parten desde la concepción política que anima el accionar de algunos sectores políticos en este país, algunos que se llaman de izquierda. Convocar a derogar artículos de la LUC diciendo que no era una movida contra el gobierno es totalmente irracional. O es racional desde el punto de vista de los que no quieren atacar el modelo que sustenta este gobierno. Eso no anima a la gente ni esclarece a la gente. Decir que no pasa nada, si cada pierde o gana, que todo el día después del otro día va a ser todo lo mismo, como algunos dijeron, bueno, eso desmoviliza, desanima. Ahora estaba a nivel de la cúpula, ¿verdad? Del sector, de algunos sectores que impulsaban la derogación de 135 artículos o decían que la impulsaban. Nuestra política fue una campaña independiente, de clara confrontación con la política del gobierno, de denuncia de lo que faltaba en los 135 artículos y de convicción que era importante anular, derogar esos artículos por el contenido reaccionario que tenían en materia represiva, en materia de privatización de la educación, en materia de desmantelamiento del Instituto de Colonización, en todos los temas que estaban planteados. Y dimos la batalla con las fuerzas que teníamos. Y la dimos desde abajo, con la gente. Y creemos que esto ha sido un gran acierto político de la Unidad Popular. Nos reencontramos con militantes en los barrios, en los departamentos del interior, que no son de nuestra fuerza política, pero que piensan como nosotros. Encontramos allí un lazo de unidad, tendiendo además la línea hacia el futuro, porque no hubo uno que dijera que no estaba dispuesto a dar la batalla en defensa de la seguridad social. Los precisamos a todos esos compañeros, que son parte de nuestro pueblo, más allá de lo que al final voten el día de la elección, pero que se sienten de izquierda, que son de izquierda, que son trabajadores, que quieren dar la pelea contra este modelo, que quieren confrontar con este gobierno, que no piden mesas de diálogo, que lo que están pidiendo es fuerza para pelear, y ahí tenemos que estar nosotros. Terminó ayer una etapa, y las palabras que surgieron en la conferencia de prensa del presidente también aclaran el panorama para el futuro. Vienen por la educación y vienen por la seguridad social, planteado como un tema central. Hemos escuchado estos días analistas que ya estaban anticipando este escenario y que planteaban, bueno, la dificultad para el gobierno porque se preveía en el tema de seguridad social un nuevo plebiscito. Han escuchado lo que ha sido la gran batalla que dio el Movimiento Nacional en defensa de la seguridad social. No ha sido en vano la pelea de los compañeros de las comisiones barriales, comisiones departamentales, de los sindicatos, de las agrupaciones sindicales, de compañeros independientes que están dando esa batalla, que estamos dando todos juntos esa batalla. No ha sido en vano. Ya están escuchando. Y nosotros decimos que hay que prepararse para esta batalla. Y desde ahora dejar claras cosas que son fundamentales. Aquí no vamos de vuelta al camino que nos dejó en 135 artículos con la LUC. No, aquí hay un contenido base que es innegociable. Vamos a rechazar la reforma y vamos a buscar derogar esa reforma y vamos a reformar la Constitución para instalar un sistema de seguridad social tal cual lo plantean los compañeros del proyecto alternativo de ATCS, una seguridad social estatal, pública, intergeneracional, solidaria y de reparto, y vamos a eliminar las AFAP, que son el cáncer más grande que tiene la seguridad social en nuestro país y en el mundo entero. Esta es la base de acuerdo. La mayor amplitud, pero sin renunciar a ninguno de estos principios, porque es lo que le da sentido a la lucha. Y es lo que la gente va a entender, vale la pena pelear por esto, porque no estamos resignando nada de lo que tiene que ver con los intereses fundamentales de nuestro pueblo. Se vienen tiempos de movilización, de organización y de lucha. Este revés de ayer nos tiene que animar y enseñar que rebajando contenidos, aceptando el modelo, resignando peleas fundamentales para nuestro pueblo, no se avanza, se retrocede. Por tanto, de aquí hacia adelante, el objetivo está claro. La más amplia y profunda unidad a partir de contenidos claros y definidos que no resignan un ápice de lo que tiene que ver con el programa que se ha definido como la batalla por la seguridad social. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.